Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Les doy la bienvenida y los invito a escuchar este programa, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les recuerdo que también pueden descargar el programa en formato de podcast a través de la red social Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Los invito también a suscribirse y a escucharnos a través de Spotify, nos encuentran como RadioNich, Los Colores de la Voz, y también pueden escuchar el programa los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos, en Copa Inalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac Radio Comunitaria, a través de www.radioxahuipac.com.mx. Saludo a la maestra Carla Morales en la operación técnica, a la doctora María Gabriela López Suárez, productora del programa, y a todo el equipo que conforma Los Colores de la Voz. Un saludo muy especial también a nuestros compañeros de la XE Copa y Radio Xahuipac. Les recuerdo seguir cuidando de nuestra salud, estamos en el programa número 7 del año 2025, los saluda Carla Flores Ballinas, de fondo estamos escuchando la pieza musical Fanta Mancané, interpretada por The Mini Vandals. Hoy es el Día Mundial de la Radio, todo el equipo de Los Colores de la Voz le deseamos muchas felicidades a las y los radialistas en distintos contextos, urbanos, comunitarios, afros, universitarios, entre otros. En este programa tenemos preparadas producciones alusivas a esta fecha y también algunas felicitaciones por el 19 aniversario de este programa Los Colores de la Voz. Escucharemos también una entrevista que realicé a dos de los estudiantes que forman parte del staff de un proyecto llamado Perriunich, que busca el bienestar y la calidad de vida de los perritos que viven en las instalaciones de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. En esta hacen una invitación y nos cuentan sobre una kermés que se llevará a cabo el día viernes 14 de febrero en la universidad. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, escucharemos la 25ª producción radiofónica que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien realiza una estancia postdoctoral del CONACYT en la UNICH. En la sección CLUM divulgaremos producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. Recordemos algunas efemérides. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y Día por una Internet Segura. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. 15 de febrero de 1926, nace el violinista clásico y compositor mexicano Rubén Fuentes, autor de las canciones Qué bonita es mi tierra, El son de la negra, Cien años y La viquina. 15 de febrero de 2014, muere Federico Campbell, autor de Pretexta, Transpeninsular, La clave Morse, La intervención del poder e Infame turba. Les invitamos a escuchar producciones sobre la radio y las felicitaciones a los... Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Colores de la Voz. Apague la luz y escuche. Este es el momento romántico, Buque Colgate. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. 1946. La música que llegó para quedarse. pasado tanto tiempo y hoy me doy cuenta. A pesar del tiempo transcurrido desde su invención y con la llegada de nuevas tecnologías, no ha desaparecido. Al contrario, ha evolucionado. Informa, entretiene, es el punto de comunicación entre distintos seres, pueblos, comunidades, ciudades. Bastaba con encender un aparato receptor, girar una perilla para ubicar un sonido más o menos claro, subirle el volumen, disfrutar su compañía. Del otro lado, el movimiento es dinámico. Una persona tras una consola o mezcladora, controlando los volúmenes. Alguna o algunas más tras el micrófono, con la labor y la responsabilidad que involucra transmitir información. Ser la compañía de otras personas unidas por la misma frecuencia. Pues claro, se trata de la radio. Bueno, diga, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor, si me hace el favor. Puedes mandar saludos, escuchar canciones, entretenerte con la voz de otra persona que se encuentra kilómetros de distancia de donde tú estás. Y lo mejor, en tu propio idioma. La cajita de sonidos se reinventa. No necesitas ver a quien te está dirigiendo la palabra. Es más, ahí radica la magia de la radio. Sonidos emitidos por ondas hercianas capaces de convertirse en sonidos que son percibidos por muchas personas y ni siquiera se ven a la cara. Yo comencé a oír la radio cuando ya se había hecho historia. Actualmente puedes descargar podcasts, sintonizar radiodifusoras desde otras partes del mundo por internet, seguir en amplitud modulada o en frecuencia modulada y de muchas otras formas de escuchar radio. Pero lo principal es que mediante tu escucha pasas a formar parte de una misma sintonía. Muchas gracias por ser parte de la evolución de este maravilloso mundo que involucra escuchar la radio a lo largo de muchos años. Para los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Hola, soy Susana Natarén y soy la secretaria académica de la Universidad Intercultural de Chiapas. Los colores de la voz, infinitamente gracias por ese acompañamiento que hemos tenido de generación en generación, en la que ustedes han llevado historias, músicas, noticias y que han sido un puente que conecta a nuestros corazones, que nos une a través de distancias y que la radio sigue siendo esa compañía fiel que nos da consuelo, alegría y conocimientos. Felicidades por estos 19 años y feliz día de la radio. A todos absolutamente los que hacen posible que este medio siga vivo y vibrante. Gracias. Que vengan muchos años más. Y nuevamente, muchísimas felicidades. Saludos a todos los y las radioescuchas de Los Colores de la Voz. Mi nombre es Georgina Méndez Torres, coordinadora de la Licenciatura en Lengua y Cultura, y en este Día Mundial de la Radio deseo felicitar a este programa en su 19º aniversario, un proyecto que se ha consolidado y se ha constituido en un medio de comunicación y expresión para la juventud universitaria, también un espacio para la divulgación de los conocimientos. Enhorabuena y muchas felicidades por su caminar y trayectoria. Hola, ¿qué tal? Soy Edwin Morón de la Universidad Intercultural del Estado de México y del programa de radio Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Aprovecho para felicitar a Los Colores de la Voz y Gabriela López por los 19 años del programa. Enhorabuena y muchos parabienes en el futuro. Hola, ¿qué tal? Les mando muchos saludos desde el Estado de México. Mi nombre es Verónica Trujillo, desde el programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, producido por la Universidad Intercultural del Estado de México. Me da mucho gusto felicitarlos y felicitarlas en este año que cumplen 19 años justamente de las emisiones de Los Colores de la Voz. Muchas felicidades, muchos abrazos, éxitos en el porvenir y felicidades a todo el equipo de producción. Soy María Gabriela López Suárez, coordinadora de la Licenciatura en Comunicación Intercultural y productora de Los Colores de la Voz. En este Día Mundial de la Radio, quiero externar mi felicitación a todas las radialistas, los radialistas en esta fecha tan especial por la radio que nos ha dado tanto. Y de igual manera, externo mi felicitación por el 19 aniversario de Los Colores de la Voz que en este mes se celebra a todas las personas que forman y a las que han formado parte de este programa. 19 años es una suma de muchas experiencias, de muchos trabajos. Gracias, gracias de verdad por este logro. Gracias a todas las generaciones de estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural y también de otras licenciaturas que se han sumado a participar, por ser una parte clave en los productos que se han realizado para Los Colores de la Voz. Es de verdad una satisfacción muy bonita llegar a los 19 años de manera ininterrumpida y pues deseándole a este programa y al equipo que lo conforma que tenga muchos años más. Gracias por supuesto a la XERA por este espacio que ha brindado a Los Colores de la Voz en estos 19 años y de igual manera a quienes se han sumado a abrirnos las puertas a la XECOPA, a Xahuipac Radio Comunitaria, al programa Conexiones de la Universidad Intercultural del Estado de México y bueno, también a los corazones del público Radio Escucha que nos han sintonizado a lo largo de estos 19 años. Enhorabuena para este programa y pues muchas felicidades. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Iniciamos con el segundo bloque de nuestro programa. Les doy la bienvenida a quienes acaban de unirse. Les recuerdo sintonizar el programa y descargarlo en formato de podcast a través de la página de Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. También pueden suscribirse a Spotify, estamos como RadioNich Los Colores de la Voz. A continuación les invito a escuchar la producción realizada por Lorena Gómez y posteriormente los invito también a quedarse escuchando la entrevista que realicé a los chicos de PerriUNich. Hola, yo me llamo Rubén de Chimol, Chiapas, y tengo perritos y ya casi van a madurar mis jocotes verdes. Yo me llamo Ernesto, vivo por la Jessie, ahí donde vive Nander y Axel, por ahí, de Chimol, Chiapas. Ya tengo unas mis dos gallinitas, tres pollitos que a punto van a nacer y dos gallinitas tengo pues y ahí tres gallitos, uno pica y un saludo para mi mamá y mi papá. Me llamo Mateo y le mando unos saludos a mi mamá que vive en Chimol, Chiapas. Yo me llamo Evelyn y le quiero mandar un saludo a mi mamá que vive en Chimol, Chiapas. Yo le quiero mandar unos saludos a mi papá que está allá en los Estados Unidos, está muy lejos. Hola, Hola, buenas tardes, soy Mónica, le quiero mandar un saludo a mi hermano Giovanni que está trabajando en los Estados Unidos y le quiero decir que lo quiero mucho y que lo extraño y que se cuide. Y quiero mandar un saludo a mis sobrinos Rodrigo y el Acielito. Hola, yo soy Amanda y soy de Simón, Chiapas, y le quiero mandar un saludo a mis primas Aranza y Lana. Mandar un saludo a mi tía Amparito que está en España. Me llamo Lucía y soy de México y vivo aquí en el Valle. Y le quiero decir a mi mamá que la quiero mucho y que me he esforzado en la escuela. Porque eso es lo mejor. Si tú quieres en la vida algo bueno y con valor, encuentra una buena amiga y sabrás lo que es amor. Hola, yo me llamo ni extraño mi papi y yo quiero mucho que esté trabajando. Amo Coluc, amo Coluc, amo Coluc. ¡Ay, niños y niñas, otoño! Esto fue una producción colaborativa del Rebozo Cuidado de la Vida y los Territorios, Somanotic y Sin Etiqueta, Cine en los Barrios. Bienvenidos, hoy tenemos el placer de entrevistar a Cari y Cris, estudiantes de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas y también dos de las personas que forman parte del staff de Perri Unich, este comité o proyecto que busca el bienestar y la calidad de vida de los perritos que viven en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y también parte de los organizadores de una kermés que se llevará a cabo este viernes 14 de febrero en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. La kermés perrona, en total beneficio de los perritos. Bienvenidos chicos, cuéntenos de la kermés perrona. ¿Cuál es el propósito de la kermés y cómo surgió la idea de organizarla? Antes que nada, pues agradecer esta participación. Pues la kermés perrona surge mediante esta necesidad de tener un poco de cosas guardadas, ya sea, por ejemplo, un poquito económico, un poco de dinero, un poco de alimento. Porque durante ese tiempo que se ha estado trabajando, pues sí hemos visto algunas deficiencias o pues hemos tenido ciertas circunstancias no programadas, muy imprevistas, que requieren un gasto. Entonces, cuando pasa esto, se requieren donaciones y muchas veces dependemos de las donaciones. Entonces, con la kermés se tiene contemplado pues tener un poquito de ahorro para los perritos. Y bueno, ¿qué tipo de actividades y eventos se llevarán a cabo durante la kermés? Bueno, en la kermés se tiene pensado que todas las personas lo disfruten, que hayan actividades inclusive donde puedan estar, convivir gratuitamente. Vamos a tener varios tipos de juegos así gratis o varias actividades gratis, donde pues vamos a tener un poco también de conciencia animal, ¿no? Del cuidado de los perritos. Y todo esto fue posible gracias a varios donadores, o sea, muchísimos donadores que se sumaron a esta actividad. Qué bonito que hayan tantas personas interesadas y que se sumen a esta causa. Y bueno, cuéntenos cómo se beneficiarán los perritos de la universidad con lo que se recaude en esta kermés. Afortunadamente este semestre hemos tenido mucha donación de alimento y se hará más donaciones para el día 15. Entonces todos los fondos monetarios que se recauden se van a guardar en una caja para eventualidades que puedan pasar con los perritos, así también para comprarles su desparasitante y que se desparasiten a la brevedad. También la recaudación de fondos en la caja quedará por si en algún momento algún perrito se enferma, se lastima, ya se tenga un dinerito para poder solventar los gastos del veterinario. Así también si en algún momento se llegasen a quedar sin comida, de ahí se sacaría. El fin de esto es tener siempre un dinerito destinado para los perritos. Muy bien, bueno, cuéntenos, ¿por qué eligieron el 14 de febrero para hacer la kermés? ¿Qué relación tiene el tema del amor y la amistad con la causa que tienen ustedes, el cuidado y el apoyo a los perritos? Elegimos ese día porque es una fecha muy bonita que se recuerda el amor no solo hacia los humanos, sino también hacia los perritos. Alguna vez alguien dijo que el ser humano que no conoce el amor de un animal y en especial el amor de un perrito, nunca va a conocer el amor verdadero, porque a pesar de que a los perritos les puedas gritar, les puedas pegar, les puedas dejar sin comer, ellos te van a ver siempre con amor porque eres su amo, eres su compañero y es el amor más puro que puede existir en este mundo. Entonces, reflexionar sobre ese amor sería lo principal para este día y por lo que elegimos esta fecha, porque el amor es incondicional ante un animalito y deberíamos de replicarlo con las personas. Ese es el mensaje, replicar el amor con las personas para que creemos también una comunidad mucho más sensibilizada, tanto con las personas como con los perritos. Es muy cierto lo que dices, creo que el amor más sincero que podemos llegar a sentir es el que nos dan nuestras mascotas, nuestros perritos, nuestros gatitos o la mascota que lleguemos a tener. Pero creo que ciertamente el amor de un perrito es el que más se logra percibir, ¿no? Y bueno, díganle a la gente que nos escucha, ¿qué mensaje les gustaría transmitir a la comunidad sobre la importancia de cuidar a los perritos? Bueno, como mensaje nos gustaría transmitir que tenemos que recordar que los perritos están ahí en la escuela o en la calle, no porque ellos quieran, están ahí por irresponsabilidad humana. Y ya de nosotros depende tener empatía o no. Nosotros no podemos decirles a todas las personas, ámenlos, cuídenlos, bésenlos, porque entendemos que hay personas que no se llevan bien con ellos. Sin embargo, sí podemos decirles que los respeten, que al final de cuentas son seres vivos que no tienen la culpa de nada. Son seres vivos que están ahí, que si llegaron a la universidad fue por la comida, por este contacto humano. Llegaron porque habían personas amables que les regalaban un poquito de comida. Y pues agradecerles a todos los que se han sumado. E igual como mensaje a personas que quieran formar parte de Perrunich, no duden en mandarnos mensaje, en darnos ideas para mejora, en decirnos qué falta o en cualquier situación nos pueden llegar y decir sin ningún problema. Y pues esperamos poder trabajar de la mano con la universidad a futuro, con el rector, con docentes, hacer este proyecto todavía más grande. Ya para finalizar, chicos, denle más información a la gente sobre la Kermés Perrona, sus horarios, la ubicación en la que van a estar. Inviten a la gente a visitar la kermés y a apoyar a los perritos. Los queremos invitar a la kermés perrona, que va a ser en donde está el monumento hacia las primeras generaciones, en donde está un círculo de pastito que conecta a los edificios. Ahí estaremos ubicados a partir de un horario aproximado de 10:30 de la mañana a 12:30 o 1 de la tarde. Los invitamos a ir, van a haber muchos juegos, como ya se platicó, y pues todo va a ser para beneficio de nuestros amigos peluditos. Muchas gracias, Cari y Cris, por esta entrevista y por esta invitación que hacen a quienes escuchan Los Colores de la Voz y, por supuesto, a toda la comunidad estudiantil. Por último, recuerden que esta kermés se llevará a cabo el viernes 14 de febrero en la Plaza Cívica de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. No se pierdan esta oportunidad de divertirse y a la vez de apoyar a los perritos de la universidad. Por Los Colores de la Voz, Carla Flores Ballinas. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el tercer bloque. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Le le doy la bienvenida a quienes nos acaban de sintonizar. Los invito a quedarse escuchando el programa y también a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @radionich, Los Colores de la Voz. A continuación podrán escuchar una producción de Moisés Ruiz sobre la historia de la radio en México y posteriormente la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. A diferencia de los primeros experimentos y transmisiones de televisión, los cuales se concentraron en la capital de la República, el trabajo de los pioneros de la radio se llevó a cabo simultáneamente en diversas zonas de México. Tantos y tan dispersos son en esa época los experimentos y transmisiones radiofónicas, que resultaría muy difícil el poder otorgar el título de quién fue el primer radiodifusor de México. Sin embargo, existe el registro de varios sucesos históricos que contribuyeron a colocar las bases de una actividad que habría de devenir con el tiempo en un imprescindible medio de comunicación para la sociedad mexicana. Por ejemplo, el 27 de septiembre de 1921, en donde Adolfo Enrique Gómez Fernández, de 26 años, puso a funcionar con su hermano Pedro un transmisor de 20 watts de potencia. De manera simultánea a las transmisiones y experimentos efectuados en el Distrito Federal, se realizaron muchos más en diferentes lugares del país. Por ejemplo, en Pachuca, Cuernavaca, Guadalajara, donde el señor Manuel Cepeda Castillo transmitió desde los altos del Teatro Degollado. En Morelia, con don Tiburcio Ponce, quien instaló una emisora llamada 7A Experimental, sumándose San Luis Potosí, Chihuahua y la ciudad Juárez, entre otras poblaciones de México. Para ese momento, la posibilidad de utilizar una frecuencia radiofónica era prácticamente libre, pues no existía reglamentación al respecto. Para la década de los 20, se funda el 6 de marzo de 1923 la Liga Mexicana de Radio. Para el año de 1926 se promulga la Ley de Comunicaciones Eléctricas, que reglamentaría diversas actividades en esta materia y entre ellas la radiodifusión. En 1930, para ser exactos, el 5 de febrero de ese año, comenzó a operar el primer servicio de noticias continua por radio en México, Radio Noticias, y probablemente uno de los primeros también en el mundo. Durante la década de los 20, la radio comenzó a hacer su aparición en nuestro país. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Hola, ¿qué tal? A todas y todos los radioescuchas que nos escuchan desde la Universidad Intercultural de Chiapas en esta emisión de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Estamos muy contentos el día de hoy porque justamente nos acompaña Carla Vázquez, una colega socióloga desde Ecuador, quien nos va a compartir su experiencia desde su trabajo realizado en los espacios públicos de su país. Mucho gusto y bienvenida, Carla. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto a todos y todas. Gracias, Ana, por la invitación. Bueno, Carla, justamente una de las cosas que nos gustaría conocer es cómo fue tu experiencia durante tu labor en el Ministerio de Inclusión Económica y Social respecto a los programas encaminados al tema de cuidados. ¿Con qué poblaciones trabajaste? ¿Qué temáticas abordaste en torno a género, cuidados, edad, etcétera? Pues bueno, sí, sabes que trabajar en el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador fue realmente una experiencia muy gratificante. Pude trabajar con población con discapacidad, con niños y niñas y adolescentes, y realmente un trabajo extenso en toda la palabra y que nunca va a dejar de ser también sensible por la población con la que trabajamos. En mi último periodo trabajé casi 2 años en este ministerio y en el último periodo trabajé con personas en movilidad humana, muchos de nacionalidad venezolana, de nacionalidad colombiana y otros, ¿no? También por el tema de la ola migratoria que se presenta en el país con estos hermanos y hermanas de los países vecinos. El trabajo de cuidados en el tema de discapacidades realmente era muy amplio, porque ahí no solamente trabajábamos con las personas con discapacidad, sino con las familias que son las cuidadoras, y cómo estos cuidadores y cuidadoras tenían que también adaptar su vida para poder estar y acompañar a la persona con discapacidad. Pero sobre todo algo que siempre me llamó mucho la atención y era algo que es en Ecuador, y no me equivoco en mencionarlo así, es muy poco atendido, el nivel de salud mental de las cuidadoras públicas. Es decir, teníamos que nosotras mismas buscar espacios, herramientas que nos permitan como hacer estas descargas emocionales después del trabajo con las familias y con las personas con discapacidad. Le hace falta mucho a Ecuador en temas de cuidados, pero mucho de largo, ¿no? Política pública, trabajo consciente, un trabajo mancomunado entre las organizaciones cuidadoras, entidades públicas, entidades privadas, ONGs, etcétera. Realmente cuando trabajé en el ministerio sí fue muy gratificante, aprendí mucho y desde ahí creo que mi lucha sigue. Mi vinculación, aunque te cuento que mi vinculación con el tema de cuidados aparece como desde ese hilo fino cuando me tocó maternar, ¿no? Porque antes también como que no, como mi ser no entendía, era como, es mi hija, soy mamá, estoy con otras mujeres, es un trabajo que lo debo hacer, es un sacrificio que lo debo hacer. Pero cuando empecé a mirar el tema de los cuidados y la importancia que tienen las mujeres, los hombres, los niños, las personas que se vuelven cuidadoras de la población vulnerable, creo que mi pensamiento fue más allá y eso fue como siempre buscar en los espacios en los que estoy laborando cómo podemos cuidar del otro y cómo aportar para que la persona cuidadora reste su trabajo, cuide de sí mismo. Pero como te decía, en Ecuador le hace falta mucha conciencia sobre esto. Cuando estaba trabajando con población con discapacidad, trabajé con personas de 18 a 64 años, de los quintiles más pobres del Ecuador, que son el 1 y el 2. Estas personas, por medio de las ayudas sociales que se establecieron en el país para las personas con discapacidad, eran las personas que podían acceder al servicio del centro público y estábamos encaminados en formar a estas personas con discapacidad mediante terapias ocupacionales para que puedan en algún momento de su vida tener herramientas para poder acceder al mundo laboral. Y cuando trabajé con niños, niñas y adolescentes de movilidad humana, estábamos pues todo el equipo trabajando en que estos niños, niñas y adolescentes tengan y se garanticen sus derechos en el país: educación, salud, el registro migratorio y pues que puedan también acceder a las ayudas de kits de limpieza, aseo y comida en muchos de los casos, porque habían familias que iban solamente de paso. Entonces buscábamos que su paso por Ecuador sea lo más amoroso posible, que tengan todas las protecciones de la ley por ser niños, niñas y adolescentes. Esa era nuestra prioridad. Trabajábamos en equipos con fundaciones que trabajaban temas de salud sexual y reproductiva, acompañamiento a las familias de manera psicológica, apoyos económicos mediante bonos y también pues trabajábamos en temas de emprendimiento para que aprendan algún oficio, las familias, los padres, mientras los hijos estaban en la escuela. Esa era fundamentalmente como las labores que se realizan con estas poblaciones en el Ecuador y en el ministerio. Muchas gracias, Carla, por compartirnos esto que sin duda, como tú decías, en Ecuador le hace falta mucho de largo en tema de cuidados, pues México creo que no escapa a estas condiciones, ¿no? Desde ser territorios de paso y destino de población migrante, también del alto porcentaje de población en condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en los niveles socioeconómicos de ingresos y gastos muy bajos y bajos, o quintiles 1 y 2, como se organizan en Ecuador, ¿no? Que tú los nombrabas. Y otro tema que me parece valioso en esta emisión que has puesto sobre la mesa son las condiciones del cuidado de sí para quienes trabajan desde los cuidados en espacios de servicios públicos, ¿no? Ya sea en ámbitos de la salud, migración, discapacidad, etcétera. Sin duda es un área de estudio muy importante y que nos insta también a cuestionar las lógicas de atención a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad o marginalización, ¿no? Pues gracias, Carla, por invitarnos a explorar estos temas y por la reflexión del día de hoy. A ti, amiga, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por la construcción desde cualquiera de las latitudes en donde estemos en favor de los cuidados. Saludo a todas y todas y gracias por escucharnos y un abrazo a todos. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Bienvenidos, Milioshuke, Ansetik, Viniketik. Estamos de regreso en nuestro último bloque del programa. Muchas gracias a quienes nos siguen sintonizando, les recuerdo seguir cuidando de nuestra salud. A continuación escucharemos producciones en lengua mam, tojolabal y chuj sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El hoyo y la choch México. Chonoche, ajacaj, teuj, teyol, temalvil, tumil, tatkanim, texhalil, cheunin, aoyo, tunchespuj, tojauj, ajanajeltnam, hacheunin, jalo, xol, tochtanamil, splaj, tuchi afromexicanos, tojachak, cabi, tojunuj, jainken, tojauj, najel, yol, temalvil, kij, tunchesque, kutz, sentunajlan, ajitkanim, texhalil, público. Tuche juntel tumel jurídica. Tuche ajitunajlan juntumelil ajiatokte. Ashestok hachoske quejanajeltnam. Ashestok hachoske quejanajeltnam. Techoch México. Atkoaitok tuchinim quinomal ajichitanamil ish ilakiol. Ashish chetkotatkanim techeshuk shplach tuche afromexicanas. Tunquaknan ashisem tunchechi nim chibuts. Tumel tetatkanim ashestekwar kopoh ish kushon shplach ish afromexicana. Ashe shahakanim chashalakaj yol temalvil, sen yukulte y la ont tuchehun cloj, tejuntidi, ha inchaknan tenejeltnam, tunchetko hum banshish onvil yanloj, tibaj, ajitechkanim cheshalil, tuchetebanash, hajlan, tuchehachoski y la kinomal yol, ishha, tunchehkola, aje atokte, ajlanche y latanamil. Chakila hoyo y lach och México. Chosquetat canem texhal, hat kwaitoja tetat, chakabi, yoltemalvil, kashchek el tetojajunuj, go.mx/impi. Universidad Intercultural de Chiapas, Unich. Pensa en el tic suinki lotic México. Saca tal yo ashe akachbuk, hasun iskula yubi leki latik, boyala hasta stolcha o il chuka como el humasa, soxpeta nila todo el como nartiki, socamati hakel banatil chonab, soctisha kulana saga ni leva lumati México, habaschab il spilu labi la skula yubi sun il leki latiki, boyala hasta stolo o il chuk, hasaga nila como el humasa iti, bayenche osnae hastal, ostas leki la layos como nei, soc o makla chuk, haaso shala wei. Yo me quiero echar la juniti, alumati México, ticula el han, hayip, batogol como un masa, huachas lea has le quisaca ni le atogol y chicumasa, socamati hakel banatil chonabi, socticha cula na saga ni le balumati México. Yo me quiero echar lea has tohol saganil, hayalun tiki, yalakishuk, soc hatogol kerem ticumasa. Hasun el yaga chescula yubi leki lal tikiti, hel hitza na haso shala, soka hastik oskulu kamati gashchol, habalu maltik mehiko, baukula shukmeran, stohol, sokostas leki la zaganil, hasuinki la komun gumasa. Yu haspetsa nil dik sunki lotik, halu malti mehiko. Na hasta la stohol il wasaganili, sok hasta la washala, habas chabil spilu la bilsu, niskula yubi leki lal tiki, ula taha página go, .mx/impi Universidad Intercultural Xbachiapas. Comasanil Achchonga México on. Yuhualios dachan ak yignabil constitución, pachtilcial, pachaikalankiko aun chongabil aikin tilal, yedepki anima chok chongabil. Dajunchab chabil yignabil dachanko constitución, tik chi. Que to aun anima un tik, aikin tilal, aikalankiko dai, ana aipashialan yik. Junchonga México tic tayon. Ana, skohta que espashi, que to junchonga México tic, to yichna vilkaj a un chonga aikin tilal tic tay. Ana, si alcan pash tay, que to ayalan yig epish ish, ayin tilal yet pash epish ish, tic ish, chok chonga vil. Ana, van spokan pash, pach ayalan yig ep totak unin, ep kelem tak unin, kop estak unin ayin tilal, yet pash ep kik anima, ayalan yigo. Ajun ak yik na biltik si, que to ay kun makan nab enal, yik estado si, que to yo valil olpo andawat, kun bach ay kalan kiko, yet pash, ak sialan kumol van kopa, y chayish molan spa, ep komam kichan pekatasho. Yuhtoko masan il ak chong ak Mexico on, ohta que gel, kun tan akol na biltik, ay da hun shab il yik na biltik constitución tik. Si ta toman e ohta que, saye yila da hun shosh na bilspi, go.mx/impi. Yuhualios da junspatil kaibu malspi, Universidad Intercultural de Chiapas. Seguimos en nuestro cuarto bloque del programa y a continuación les presentamos la sección Shiñi Nuposu, el sonido del cascabel, producción radiofónica por conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. Quédense en este último bloque de Los Colores de la Voz. El sonido del cascabel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una emisión más de Shiñi Nuposu. Hoy hablaremos de la colonialidad, un tema que ha estado presente en nuestras sociedades desde el siglo XV. El término colonialidad ha sido abordado por numerosos autores, pero en esta emisión se reflexionará a partir del autor Aníbal Quijano, el cual refiere a colonialidad como una estructura de poder que ha persistido desde la conquista de lo que hoy se conoce como América Latina. No obstante, se tiene que esclarecer que las estructuras de poder son un seguimiento a patrones o mecanismos que dominan un entorno o sociedades completas a través de jerarquías ya preestablecidas. Por ejemplo, las relaciones europeas dominantes, directas, políticas sociales y culturales que se han expandido y persistido a través del tiempo. Actualmente, la colonialidad no solo se mantiene, sino que se sigue reproduciendo y fortaleciendo por medio de factores como la economía, la autoridad, el trabajo, la naturaleza, la discriminación y sobre todo en el conocimiento. Esto se debe principalmente a que quienes encabezan la estructura de poder dominante niegan la existencia o conocimiento de las sociedades o pueblos colonizados, para así dejarlos de lado y seguir en la cima ejerciendo el poder. Por ejemplo, uno de los puntos más relevantes que plantea Quijano va ligado a lo que se mencionó anteriormente, pues el poder colonial produce las discriminaciones raciales que conllevan a la explotación laboral, de recursos, pero también de saberes, esto con la finalidad de mantenerse en su jerarquía. Por lo tanto, la dominación ejercida de forma escalonada sobre el otro actúa como soporte para mantener estas estructuras de poder presentes y que no decaigan. Dichos patrones de poder seguirán presentes, pues constituyen un elemento difícil de erradicar, ya que las sociedades se encuentran inmersas en la misma dinámica de socialización sin cuestionarse qué es lo que realmente pasa con las estructuras en las que muchos han vivido históricamente. Para concluir, es indispensable entender que la colonialidad nos persigue desde la historia hasta la actualidad, y va dejando huellas que se mantienen para perpetuar la desigualdad entre y hacia otros, por lo que llamamos el poder. Muchas gracias por su atención, Tlazocamati, Huelmillac, Pampatica, Quitotlactol, Octeipa. Agradecemos a Mayra Reyes Cázares por la investigación y el guión para esta emisión. Chininuposu. El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. Muchas gracias al público por sintonizar el programa, al equipo que conforma los colores de la voz, a la XCRA, a la XCOPA, la voz de los vientos en Copainalá, y a Xahuipac, radio comunitaria. Se despide de ustedes Carla Flores Ballinas, esto fue Los Colores de la Voz. Hasta la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.